caminando. Hoy la familia se está transformando. Todos unidos vamos superando las batallas de la vida. La que nos da y despuésito nos quita, con sus pruebas a veces limita. Pero siempre estará la familia para superar lo malo. Todo eran carcajadas, que tus pasos no tendrían peso alguno, y que tus padres vivirían una eterna vida sana, que sus huesos no envejezcan, tú anhelabas. Pues resultó que las blancas canas llegan y los cuerpos se desgastan, las familias se quebrantan con el tiempo, y el valor cada miembro que está en casa es vital para la balanza que sostiene al mundo entero. ¡Vacila! Caminando las tristezas van pasando. Uno cree que todo lo tiene y la vida te lo va quitando, agúzate. Caminando las tristezas van pasando. No hay herida que no sane con el tiempo, de una pena que perdure tanto. Caminando las tristezas van pasando. Oigan mi gente, no se desesperen, que los problemas los forman a veces. Caminando las tristezas van pasando. Pasando van, pasando vienen, esas tristezas que el alma contiene. Caminando las tristezas van pasando. Oye, anda camina, camina bien parado. Anda camina, camina relajado. Caminando las tristezas van pasando. A mi familia le voy cantando, con mi violín yo vengo gozando, camarada. Cosas lindas te darán. Si te sientes